segundo a minuto. Es que cuando tú me miras, tú me dominas, tú me dominas. Te dicen la gambetita, rico meneo de tus caderas. Pareces actriz de cine, cuando caminas todos te miran. Pareces actriz de cine, cuando caminas todos te admiran. Hoy lo y lo y lo y lo, planeta de otra galaxia, inalcanzable de alcanzar. Toma mis ojos, te los obsequio, aunque no son azules te suelen mirar. Toma mis vellos de mis dos piernas, mi intento de poesía con faltas de ortografía. Dame vida, vida mía. Cuando te miro, soy un cobarde. Soy un cobarde. Cuando te miro, soy un cobarde. Siento pasos en la azotea, no me controlo, no me controlo. Con tu carita divina, tú me emborrachas más que un tequila. Agazapado como si fuera yo un delincuente. A ver cuando me atrapan y me confunden con un demente. Un día de estos me atrapa la policía solo por quererte. Hoy lo ignoro, hoy lo ignoro. Planeta de otra galaxia, inalcanzable de alcanzar. Toma mis ojos, te los obsequio, aunque no son azules te suelen mirar. Toma mis vellos de mis dos piernas, mi intento de poesía con faltas de ortografía. Dame vida, vida mía. Soy un cobarde, cuando te miro, soy un cobarde. Soy un cobarde, cuando te miro, soy un cobarde.